nos tienen totalmente bloqueados. Argentina nos traiciona nuevamente. Y Angelina también. Detienen a brigadistas en Irán. Vimos imágenes de las propias personas. Las pestes son de afuera y se quedan afuera. Uruguay le dice no al dengue autóctono. A formar filas, pronto, listo y ya. El servicio militar obligatorio es una necesidad. Moróculo se suma a los augurios de una maravillosa idea proveniente, en este caso, de las filas del Movimiento de Participación Popular. Lo dice la gente. Abdala presidente. Lo presentó Humberto de Vargas y lo escucharemos en el día de hoy. Problemas en la enseñanza. Una fotocopiadora amenaza con paralizar la docencia. Recortes, pero con criterio. Tabaré Vázquez viaja a Chile sin viáticos. La única perjudicada, María Auxiliadora. Diegol nuevamente en una clínica. El número 10, nuevamente, lejos de su público. Junto a todo esto, un informe exclusivo sobre la violencia sexual en nuestra capital, que hoy por hoy se campea impunemente. No se lo pierdan, mantengan la sintonía, esto es Monóculo y recién comenzamos. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo. Monóculo. Bueno, comenzamos, monóculo. Está bien, ahora sí estamos al aire. ¿Comenzamos? Comenzamos, ahora ¿comienza sí. Monóculo? Comienza Monóculo. Bien. ¿No tenemos nada para escuchar por abajo, De Facio? Bueno, está Carlos De Facio en la mesa de control, ustedes sepan disculpar, pero es una persona con muy buena voluntad que a raíz de... Esta, le digo más, es la penúltima vez que lo vamos a tener en el corto plazo. ¿Y usted va a hacer un posgrado? Va a ser un posgrado en Italia de operación de radios y bueno, va con una muy buena escuela, ¿no? Sí, es el primer egresado de la Escuela Horizonte que logra esa... Ese logro. Es una cosa que no es para todos. No es para todos. ¿Tenemos ya previsto algo o lo vamos a dejar a la... Ya está para, previsto que reintegre nuevamente, forme filas Angélica Toro. Digo, ya recuperada luego de su spa, que la alejó los últimos meses del trabajo, va a recuperar funciones y después se verá quién hace la mejor... Podríamos hacer un concurso. Podemos hacer un concurso y después quién hace la mejor oferta entre Defacio o Angélica Toro, y veremos si uno de los dos permanece o de repente le digo más Warren, los dos. Mire usted cómo serán las cosas. Le digo, me lo está tirando y se me ocurre. Tenemos que sacar el Gran Hermano de Monocula. Exactamente, estamos en eso. Estamos con el Gran Hermano, ya los estamos... Las cámaras ya están, y le digo más, estamos monitoreando permanentemente, estamos transmitiendo las 24 horas música, y luego sí la edición oficial, que la hacemos a través de otro medio, de Monóculo, que la hacemos a través del icono, este icono que está aquí. Ustedes cliquean esto en la página y ahí pueden escuchar, en este caso, nuestras prístinas gargantas ofreciendo toda la información, lo último. Y lo que es el procesamiento, porque informar es quizás sencillo, es leer datos. Exactamente, formar es el problema. Formar. Y nosotros nos dedicamos a eso. A la formación. Y bueno, y tenemos una semana que viene cargada de temas. Como siempre, en ese sentido, más allá de Uruguay, siempre se generan noticias, pero Uruguay siempre está como a la vanguardia de las noticias. Sí, prácticamente no hay... Yo todos los días voy al kiosco y compro los diarios de diversos países del mundo, desde Pakistán hasta Argentina. Sí. Y siempre en primera plana, sea más o menos destacado, hay una noticia de Uruguay. Es verdad. Y si no la hay, es porque no estuvieron atentos o porque les falla internet, cosa que en Uruguay jamás pasa, porque todo lo que es conectividad la realiza el Estado. Y si la realiza el Estado, la realiza cada uno de los uruguayos con su aporte. Yo le contar, es espectacular. Es fabuloso. Es un servicio al cliente que... Es fabuloso. Además, el servicio al cliente tiene horarios. Eso es lo bueno, ellos ofrecen un servicio a las 24 horas, pero la atención se realiza en cierto tiempo. Y me parece muy bien, para que la gente no se le ocurran preguntas o consultas a cualquier hora. Claro. Si no sería un toletón bárbaro. Para concentrar, porque si no se la persona, eso está muy bien, porque es para que la persona trabaje lo correcto. Las 8 horas. Entonces se ponen todas las preguntas en las 8 horas. Si no... No, sí, por ahí la persona no hace nada y se pasa 2 horas sin responder una pregunta. O se despiertan a las 3 de la mañana y dicen, ay, ¿cómo se hará tal cosa? Y se le ocurre preguntar. Claro, y se le ocurre preguntar cualquier cosa cualquier a esa hora. Pavada. Generalmente siempre pregunta cualquier pavada. Es pero verdad. Y el tipo que está a las 3 de la mañana atendió una llamada. No tiene y le estamos pagando por 8 horas. Exacto. No, está muy bien. Está muy bien. Celebremos. Otros países apelan a la improvisación. Como no tienen la posibilidad de dar un respaldo sólido, atienden las 24 horas. Sin embargo, Uruguay, como apuesta a al sistema ISO, claro. Yo creo que Uruguay tendría que ya ser un país ISO. No. ISO sí. Debería dejar de llamarse ISO. Sería Uruguay 9000. Exactamente, sería poner el nuevo estandarte. La norma Uruguay 9000, la norma Uruguay 14000 y así sucesivamente. Quizás eso tenga eco entre las figuras de decisión. Es una iniciativa de Monóculo, sí, como siempre. Sí, yo lo veo muy bien a nuestro embajador en Francia. A Grosespierre. Grosespierre, una persona de gran carrera, gran personalidad, que la Organización Mundial está, si no me equivoco, está en Suiza o algo así. Se pega una carrerita hasta ahí. Cuando, y los convence. Entre cuando tenga que ir a La Haya por alguna cosa, se hace una escapadita y ya hace la presentación. Yo creo que además esto, me parece que la gente está por disciplina y porque son muy fríos, porque son europeos, no se animan a proponerlo. Tendría que ser un uruguayo que va a proponérselos a ellos y ellos lo acogerían de muy buena forma. No tengo dudas. Yo pienso que el año que viene, porque también son burocráticos. Pero creo que en el 2008 es el año que vamos a conocer a las normas Uruguay 2008, que corresponde. Por ejemplo. Porque podría ser año pueden a año. Pueden inventar una norma, no sé, es algo para ver. Pero que va a pasar a ser así y que de ISO, dentro de una generación, nadie va a saber de qué le habla. Exactamente. Es así. Bueno, Warren, tenemos el tema con los vecinos, allende el río Uruguay, allende el Plata, el caso de los argentinos, los piqueteros, nuevamente nos bloquean en Semana del Turismo. Yo no sé qué pretende. No entiendo esta medida porque ya está desgastada. Sí, por un lado eso, ¿no? Pero por otro lado yo lo aprecio, porque lo que están haciendo es evitar que nos venga la podredumbre que tienen ellos del dengue argentino. Que es uno sentido, de los más peligrosos del mundo. Sí. Porque es artero. Es traicionero. Y entonces nosotros nos quedamos con el autóctono, que después tenemos que hablar de ese tema, o sin ninguno. Que no pasen, que no vengan. Que vengan brasileros, que vengan suizos. Vienen turistas de todas partes del mundo desarrollado a gastar dólares y petrodólares. Es porque es una opción más interesante. Fíjese que llegar de Uruguay, si no es de Argentina o Brasil, puede estar arriba de los $1,000. Al turista que sale de su país es porque le gusta gastar. Hay destinos que son muy cercanos, de repente por $300 se va a veranear, pero se da la sensación de que no hizo turismo, que no gastó. Y además es turismo roñoso. No queremos. Porque son de turismo... los que compran en los supermercados. Y primero, muchos, sobre todo el porteñaje, viene con la camioneta repleta de comestibles. De comida, sí, es verdad. Ese turismo no lo queremos. No hace nada bien al país. Allá. Donde quiero que vaya a hacer turismo interno. Y después, el otro segundo paso es aquel que viene y va y se surte en el supermercado y hace comida en la casa, en vez de ir a los maravillosos restaurantes. Con la mejor atención. Con la mejor atención que hay en cualquier ciudad de Montevideo y del Uruguay. Exactamente, siendo más amplio todavía la perspectiva. Usted va a Dolores, va a un restaurante y lo atienden como si estuviera en Montevideo. Exactamente, es así, se da eso. Lo concreto es que sí, estamos bloqueados nuevamente. Este es el primer corte que se hace sin suspensión. El otro día tuve oportunidad de ver al presidente de Caubi, esa compañía de transporte que realiza... Caubi no estaba... ¿desafectada de sus servicios? No, lo escuché el otro día haciendo declaraciones y dijo, y mire qué interesante para que muchas veces la prensa hace trascender ciertas cosas. Él decía que hablando con los piqueteros se logra acuerdo, que él nunca había interrumpido el transporte de pasajeros hacia la República Argentina, porque más que bien, bueno, se hablaba una hora, se hablaba de otra, y ahí se lograba. O sea que eso de los cortes tiene como algunas cosas que no son tan efectivas. ¿Qué pasó, Carlos? Dígame. La señora de Warren. ¿Cómo lo ve a Warren? ¿Bien? ¿Está saliendo pintún? Está saliendo bien. Acérquese un poco más porque lo veo que está un poco... No me está saliendo bien, Warren. Ahí no, pero esa es la mejor parte. Los otros peor. Exacto. Bueno, lo concreto es que estamos... Así estamos que se conversa, de conversar. Es conversando. A mí me llama la atención que... aceitando la cosa... No sé en qué términos es la conversación, pero... Yo recuerdo, pero muy claramente que en el gobierno de Sanguinetti se le... o en el de la calle, no me acuerdo bien, pero en el de Sanguinetti... se hizo una licitación, no sé qué, para los viajes a Buenos Aires. Creo que eran directos de Punta del Este. Y los ganó Caubi y otra empresa, y no sé cuánto. Y a Caubi a los 6 meses le habían sacado. No, él se ve que tiene más, le interesa más el viaje Tres Cruces a Buenos Aires. Es más tentador, obviamente. Porque Punta del Este está muy bien, es turístico, pero Montevideo, lo que es Montevideo. Sí, es el punto obligado. Tenga sus razones para mantener ese servicio. Así que conversando se puede. Conversando pero se pasar puede. De acá para allá. De allá para acá no. No sé realmente. No quedó claro en la nota que le hicieron al presidente de Caubi si existía la misma conversación en el regreso. Pero yo no quiero que venga nadie. Pero claro, yo creo que ahí está flaqueando un poco la Asamblea de Gualeguaychú en esta actitud. Digo, tendría que ser más firme y hacer un bloqueo real. Porque ¿quién le dice, como usted bien decía, quién le dice que no se pase un mosquito del dengue en esos? En ese dejando salir. Si esa gente no conoce un bloqueo, es un mosquito. No diferencia entre un anofeles y una es egipti. Es verdad. Uno le pone los dos, le así, los dos así frente no a los ojos decir. Y no saben decir cuál es cuál. Es gente increíble. Burra. Bueno, no le enseñan eso. No lo quería decir así. Prefería decir ignorantes, que queda mejor, es más fino. Bueno, pero bueno. Son burros. Pero son también burros. Por eso están haciendo lo que están haciendo. Pues no están beneficiando. Exactamente. Pero están impidiendo que venga los vinteneros. Y nos están viniendo los grandes magnates de Europa y de Estados Unidos. Y además, y también los grandes magnates de la República Argentina también, que apelan a. O a vienen lancha, en avión, ¿eh? O si no, vienen en lancha. Claro. O sea que, una gilada más de estos, sí, que sí, ya sí, sí. Realmente no sé si. Creo que no vamos a tocar nunca más el tema hasta el domingo que viene, por lo menos. Ah, por lo menos. Por lo menos. Pero lo que pasa es que es una chotada tras otra que se mandan estos muchachos. Yo no sé quién los asesora. Pero bueno, realmente es para no contratarlo. Exactamente. Vamos a escuchar una pieza musical y luego continuamos. Estamos esperando la llegada también de Peggy Sánchez. ¿Qué le pasó? No, no. Hay alguien golpeando. Por favor, ábranle a esa persona. A ver, espere. Ay, Dios. ¿Será un copamiento? Ay, no, y era Peggy. Era Peggy que vino. ¡Qué suerte! Yo tenía miedo que fuera un copamiento. Ay, mire. No, estamos bien. Vamos entonces a la música. Amigos, ustedes que nos están viendo desde el sistema este Steadicam, ingresan a esta dirección, en este gráfico maravilloso que hicimos hoy, y escuchan lo que estamos diciendo. Tendríamos también que contratar al Colorado para que... Es verdad, le daría primero que daría un toque de color y además de efectividad. Claro. Vamos a la música de Facio y continuamos. Y a mí me va más o menos porque... ¿Alguien le recomienda monóculo? Desconfíe. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y nosotros tiempo atrás lanzamos esta campaña a través de Monóculo con éxito total y absoluto, que era el tema de las adopciones sin fronteras. Un sistema práctico y dinámico de adopciones. Era uno quería un niño, lo tenía. No, y podía elegir en un catálogo muy amplio y con variedades étnicas que realmente nos hacían ser el shopping de las adopciones. Sí, todos del tercer mundo. Todos del tercer mundo, exactamente. Uno de los clientes, como ustedes pueden ver aquí, era Angelina Jolie y Brad Pitt, que justamente en un testimonio que nos ofrecieron tiempo atrás, nos decían, son serios, honestos y tienen de todo, siempre agradecidos a Monóculo. Nosotros en ese momento lanzamos una campaña gráfica que ustedes la tienen que haber visto porque la hicimos pasacalles, lo que era vía pública, los refugios de parada en los ómnibus de todas las zonas, no la hicimos empresa, distinción. No, pero esta empresa que tiene... Tírese un poco más para acá. Esta empresa que tiene la propaganda en los ómnibus es... Publibus. No, en las paradas, perdón. Ah, bien, sí, en los refugios de paradas. Es una transnacional, que es la misma que tiene en Nueva York, mira, y que allí los puso también. Exactamente. Fue una campaña, volvemos para quienes... De todas formas, estas imágenes las pueden ver en la galería de Monóculo. Y nosotros apostamos a el éxito, y lo obtuvimos. Porque realmente no fue solo Angelina Jolie, estuvo el caso de Woody Allen, estuvo el caso... De Madonna también, pero ahora... Y también de este muchacho Penades. Es verdad, de Gustavo. Sí, pero que iba cambiando. No, nunca se decidió. Chiquilines y estaba una semana con uno y cambiaba por otro. Porque además era eso, nosotros permitíamos el cambio. Sí, pero siempre tenía que llevar otro, lo que no devolvíamos el dinero. Y bueno, fue muy exitosa. Ahora, aparentemente, Angelina Jolie contrató a otra agencia de adopciones y se dispone a alquilar un vietnamita. Va a alquilar, a adoptar, es un poco lo mismo, ¿no? Yo no sé realmente, Warren, cómo le pagan a uno cuando hace todo lo posible para hacer las cosas bien. Me vienen dos o tres cosas a la cabeza. Primero, ¿falla Brad Pitt o falla Angelina Jolie? Ellos tienen la excusa de la que tienen uno. Está muy linda, está muy bien, pero el hijo de uno es el hijo de uno, ¿vio? Pero yo creo que en ese sentido uno puede. Ellos tienen cinco ahora. Tienen cuatro adoptados, sí, y uno propio. Sí, yo que. Y a mí que me asegure que es propio. Yo bueno, es lo que dicen. Es lo que dicen, que es propio. Yo creo que más allá de. Porque uno, está bien, uno tiene dos o tres propios y después dice, bueno, igual acá, cuatro o cinco que coman, no va a hacer más nada y empieza a juntarse, a juntar mugre por ahí de países, eso. Claro, pero eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un vietnamita, enemigo acérrimo de los Estados Unidos de Norteamérica. De la democracia. Enemigo de la democracia. Creo que no pidieron nada con las Torres Gemelas esta gente. No, y además, eso es una cosa, y además otra cosa, están en franca minoría el hijo, entre comillas, natural de ellos. Claro, vas a ser el otro. Claro, vas a ser el otro cuando lo que corresponde, y nosotros siempre lo recomendamos, es el adoptado darle el carácter de adoptado. Claro. Para que no pierda la identidad. No, pero inclusive pequeñas tareas y eso, que el hijo propio no tiene no ganas de que hacer. Las hace el adoptado, atarle los zapatos, peinarlo, todo ese tipo de cosas. O sea, digamos que el hijo propio es el reyesito y los otros son la corte. Exactamente. Y bueno, aparentemente todos nuestros consejos, porque obviamente esto no es, si bien es una tranza comercial, no es solamente una tranza comercial. Nosotros siempre, antes de decidir una adopción, hablábamos, los valores ante todo. Hablábamos con la familia, le decimos, en fin, qué trato tienen que dar. Desoyeron todo. Y el dinero que tienen que pagar. Exactamente. Desoyeron todos los consejos y se adoptan un vietnamita. ¿Sabe lo que pasa? Que seguramente esa empresa, a la que yo digo, ya digo, no es seria, no les ha impuesto tantas, no digo barreras, pero sí tantos compromisos que tengan que cumplir para poder lograr. Debe ser más laxo el sistema, ¿no? Claro, una cosa, si hay una Angelina Jolie, sí te consigo un vietnamita. Y así no se hace la cosa. Así no se hace la cosa. Lamentablemente nosotros de todas formas seguimos con nuestra campaña. Si ustedes quieren adoptar, no duden, recurran a Monóculo, que es la mejor alternativa. Sí, seguimos con el problema de aquellos niñitos adoptados en África, que al llegar a determinada edad, a su adolescencia y poco más, sí, dejan de ser unos negritos lindos y se transforman en un negro de miércoles. Eso hay que tener, hay que estar preparado. Estamos con mucha devolución de eso, salvo algunos señores que se han quedado y han pedido más. Pero tenemos tenemos un remanente que vamos a buscarle la vuelta en alguna obra o alguna cosa así para que los muchachos se puedan ir desenvolviendo, porque nosotros no podemos darle de comer a todos. Nosotros no nos hacemos cargo de la manutención, claro, del niño. Y recuerden, amigos, si todavía no se decidieron por eso, nos adoptan un chinito y un negro y le regalamos un cuadrito para el cuarto infantil. Yo creo que esto es un elemento demoledor, digo. Es el gran gancho. Y un CD con dos, tres programas de mano. Para que tengan. Para que los chiquilines duerman. Exacto. Bueno, otro tema. Mire cómo vamos. Hoy terminamos a las 6:30. Mire. 6:30 de la mañana. Vamos a escuchar un poco más de música. ¿Qué dice la gente en la sala de chat? Peggy Sánchez, más o menos. Hágame un pantallazo. Hay cortes, no sabemos si hay cortes en la transmisión. Yo creo que porque estamos con muchas cosas conectadas. Yo creo que Villar de alguna forma está influyendo en esto y por eso no lo encontramos. Él debe tener de repente. Los cables. No es raro que tenga 10 o 12 computadoras porque él tiene. Uh-huh. Las conectó todas para cortar el ancho de banda. Puede ser. No es raro. Bueno. Ahora saludamos, ahora saludamos. No, vamos ahora, a hacer... No sé, yo no sé, ahora estoy mal, me dejó mal esto. Vamos a hacer una desastre. Cosa. Vamos a... Yo quiero escuchar una música. Vamos, exactamente, y vamos a cortar un segundo la emisión y vamos a transmitir a una velocidad menor, cosa que no consuma tanto ancho de banda. Atención, no está mal el... aparato que ustedes están escuchando, sea una radio, sea un televisor, sea una computadora. Es una medida del programa. Es una medida de emergencia. De todas formas, lo que sí no va a interrumpirse es la emisión en imágenes. Eso se va a seguir dando. Lo que sí van a tener que reconectarse a la emisión de audio, porque la interrumpimos ahora en el medio de este tema. Estén atentos, de todas formas, yo le invito a Warren a que usted le dé las indicaciones con el lenguaje de señas. Cortamos, volvemos, ¿sí? Ahí está. Vamos a la música y continuamos. Lots of signs, signs and more signs. You gotta make up your mind, your mind, your mind. Life is one big road with a lot of signs, signs and more signs. You gotta make up your mind. Life is one big road, road. With a lot of signs, signs and more signs. You gotta make up your mind to face reality all the time. No, many a sorrow, many a joy. Never you try to take life for a toy. Some doing good and some doing bad. But these type of bad that is driving me mad. But when the sun shines today, I go on my knees and I pray. I say, Lord, let me have joy. I say, Lord, let me have joy. Never let me have no sorrows. I said, Lord, let me have joy. Never let me have no sorrows. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Lord, let me have joy. Never let En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Continuamos, amigos, en Monóculo. Ahora estamos transmitiendo a 24 kilobits por segundo y esperemos que en esta velocidad no se provoquen los cortes. Y tenemos acá un carné que identifica al operador. Mire usted. Ahora muéstreselo a la gente ahí en la cámara. Espere que le voy a poner el monitor ahí. Ah, con seudónimo, mire. Es un alias, el seudónimo. Esto es algo que ya da casi vergüenza, no sé, cuénteme qué ha creado. Música. Música. Ah, ¿y en dónde vende la música esa suya? En una compilación. En una compilación la vende. ¿Dónde hay compilaciones? Así yo voy y compro una. O sea que el operador es músico, mire usted. Nadie lo diría, ¿no? Pero no. Es así, es realmente, ustedes si quieren... Yo lo que voy a hacer es empezar a piratear todos los discos, así no es que yo nada. Tengo la obra, nosotros la podemos vender más barata, más accesible al precio del público. Igual, el músico realmente en este sistema de ventas, y esto nos vamos de tema, gana tan poco por la venta de cada disco, que entre que gane poco y gane nada... Es casi lo mismo. Le digo una cosa que leí en una página de internet, que a veces miro yo internet. ¿Le gusta a usted? No, pero creo que yo la detesto. Es obligación de todo ser humano del siglo XX estar al tanto de las cosas que están pasando, ¿no? Tengo ya, también... ya cuando empieza el siglo. Claro, el siglo está empezando con toda la potencia y bueno. Y leía un comentario de un muchacho que decía que Jaime Ross había decidido bajar los precios de los discos en base a su acuerdo con ANCAP. Uh-huh. Y que para ayudar a esa tarea de bajar los precios de los discos, ellos lo tenían para bajar gratis desde su página. Mire usted, o sea, aún más bajo. Más bajo el precio. Yo creo que es una posición interesante. Y bueno, veremos si hay un mercado para las cosas de espacio o no. En internet, y lo de última lo podemos comercializar a, yo que sé, 2 centavos la canción. Depende lo largo que sea, porque si son temas de 10 minutos no podemos hacer de 2 centavos. Podríamos vender solamente el tema de Facio, le digo más. Ah, él tiene un tema solo. Él tiene un tema solo, sí. Con un tema le hacen el carnet. Le hacen el carnet. Agado también es muy generoso. Vio las cosas que se entera. Y hablando de ventas y de subasta, Fiasco proponía la subasta de este cuadro. Bell proponía la venta, pero nosotros vamos a hacer una subasta. Quienes quieran engalanar su hogar con este cuadro, bueno, pueden ofertar. Peggy Sánchez o hará las veces de Babastro en este caso, y va recibiendo las ofertas de cada uno de ustedes y lo pueden tener en su... ¿Cómo engalana esto cualquier casa? Arriba de la estufa leña. Arriba de la estufa leña, fíjese, es espectacular, Bart. Sí. Yo diría entre hoy y la próxima edición. Exacto, hoy empieza y nosotros después ya el domingo que viene salimos con la base a lo que lleguemos hoy. Claro. De ahí más para arriba. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Tuvimos problemas con Soraya. Sí. Me gustaría que contara un poco. Le cuento, Zoraide se tomó unas vacaciones, es muy playera, bueno, Zoraide de las Dunas, le dice. No en vano, y se ¿no? fue de vacaciones a la zona del Oriente Medio. Ajá. Y se puso a hacer la plancha, a nadar espalda, que nada muy bien. Y cruzó el límite territorial de la República de Irán. Es verdad. Yo no sé si es Mar Negro, Mar Caspio, no me interesa. El tema es que Zoraide no es una joven de tamaño pequeño. Y fue importante porte. Sí, y fue inmediatamente divisada por los radares. Los radares y las lanchas de lo que sería la prefectura de Irán, que allá se llamará de su otra manera, no sé. Y la capturaron porque la consideraron una espía. La vimos en televisión fumando, cosa que no me gustó. Una deportista no debe fumar. Sí, es verdad. Y con un pañuelito, que no sé a qué venía. Parecía mi abuela. Daba un poco fumando, de pena, sí. es bueno decirlo. Diciendo que en realidad no había querido y que pedía perdón al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé por qué en las cadenas internacionales le dan nacionalidad británica. Quizás ella tenga una nacionalidad británica, es posible. Hay muchos uruguayos que tienen nacionalidad europea. Y bueno, pasándolas mal por una travesura, una chiquilinada. Exactamente, pero creo que ahora sí, al hacer esto con Saray de las Dunas, se están metiendo con Uruguay todo. Y creo que el grupo de brigadistas está en misión y tiene que ir a atacar Irán. No queda alternativa. Irán está bravo. Yo apelaría a la negociación. Sí, usted sí. ¿Lo deja en manos de diplomáticas esto? Bueno, yo creo que no hay nada que hablar con estos energúmenos. Usted ha dicho, son unos energúmenos. Pero dentro de las huestes de los brigadistas puede haber, habría que revisar un poco, alguno, dos o tres con habilidades diplomáticas. Los mandamos a Teherán. Ajá. Con los viáticos justos. Exacto. Ellos se pagan el pasaje. Sí, eso es una misión de voluntariado. Si tienen que comprar el pasaporte, lo compran, si tienen que pagar la visa, la pagan, todo ese tema de ellos. Nosotros le damos los viáticos para un sándwich y una Coca-Cola por día. Sí, con eso es la alimentación de un brigadista y está perfecta. Sí. Y creo que por ahí podríamos adelantar mucho. De última, yo dejaría a los brigadistas para liberar a los prisioneros iraníes que están en algún lado, porque creo que se habla de un... Sí, lo que se habla es, no solamente el caso de Saray, pero en este caso es el único que nos interesa. También hay otras 14 personas detenidas. Uh-huh. Ya intervino George W. Bush, no en vano, llegó a nuestro país y comprobó lo que es Uruguay. Uh-huh. Y lo que le debe al pueblo uruguayo, y ya está trabajando a nivel diplomático. Pero Bush no se anda con muchas palabras, y a mí eso es lo que siempre me gustó. No, él tiene un armamento pronto, y si está pronto hay que usarlo, guarda. Claro, pero peligraría la vida de Zoraide. Bueno, porque seguramente bajas... la pongan de escudo humano ante los misiles que vienen desde el país del norte. Qué increíble. Bueno, se ha colgado una máquina, nosotros de todas formas podemos seguir hablando, haga reinicio ahí y continuamos. Lo que yo decía es que se habla de un intercambio de prisioneros, aprovecharía los brigadistas para atacar el lugar donde están los prisioneros y liberarlos. De esa forma dejaríamos sin argumento alguno a los iraníes y me parece una opción mucho más fácil que atacar un país Irán que no deja de ser grande. Y además está con el tema de la bomba y pisa tónica. Fuerte. Y tiene una bomba tónica. Una bomba tónica que, quien quiere o no... No es tan grande como la de acá, pero puede hacer... No diga nada, sí. Bueno, con ese comentario estamos comprometiendo la seguridad nacional. Bueno, pero yo me debo a la verdad. Bueno, pero... No sé. Lo concreto es que Zoraide está capturada. Lo único que sí pudimos obtener nosotros por nuestra gestión mediante mails, es que tuviera conexión a internet, y tiene conexión a internet, y ustedes pueden intercambiar con ella. Supervisada. Exactamente. ¿Se cortó? Claro, por la cama, por eso te... Pero es... Se... No, la transmisión, ¿no? ¿Se cortó la cámara? Acá me dice, ¿está live now? Pregúntale si se cortó la... Ah, porque no estamos exactamente. No, pero tienen que estar escuchando. Se cortó la transmisión de cámara, pero no la transmisión de audio. Es una prueba. Exactamente. Haga una cosa, Defacio. Dispare un tema de música desde esta máquina y luego continuamos nosotros acá y reiniciamos en la otra máquina y ahí volvemos a tener cámara y volvemos a tener toda la casa en orden y la feliz Navidad. se vienen las Pascuas, ¿no? Solucionados los temas técnicos, vamos a pasar un comunicado que mandaron hace unos días uno de los sitios que a su vez tiene el link hacia la página de Monóculo. Se llama, el grupo se llama Buffon y se va a estar presentando el 13 de abril a las 21 horas en dos, que dos es en Yaguarón y Paysandú, más o menos una sala nueva que puso la misma gente que aquí cerca de los estudios de Monóculo tienen el local BJ. De todas formas vamos a seguir anunciándolo y quizás podamos hacer alguna nota de repente telefónica con esta gente a raíz de su presentación. Quien también estuvo hoy teniendo presencia en los medios fue Andrés Mastrangelo, que supongo que estará conectado, por lo menos estaba conectado hace un rato, y recibía una crítica muy favorable de su último disco, This is Candombe, en El Observador. Desde aquí un saludo para Andrés Mastrangelo, este artista de Minas, sí. Un artista que es del interior y no es de Tacuarembó, no es un detalle no, no menor. Lo único que yo tengo para comentar de esto es que tenga cuidado, el amigo, que no se... Que no se la crea, porque yo, por ejemplo, tengo un blog. Uh-huh. ¿Vio lo que es? Sí, sí, sí. Cosa, un lugar donde la gente escribe cosas. La gente escribe cosas. Y eso. Yo a veces hago alguna pavada para la muchachada, ¿vio? Que, ya está bien. Que le gusta leer eso. Y entonces salió en El Observador el blog. El blog. ¿Y usted se la creyó o no se la creyó? No, yo no tuve tiempo, porque a partir de ese día bajó la cantidad de gente que entraba. Qué interesante, ¿no? O sea que, bueno, yo qué sé. No sé, si él espera vender muchos discos... ¿No será problema del Observador ese? No sé. Yo sé que salió y de X que entraban pasaron a ser X menos tantos. Y así un porcentaje. Mantemos en porcentaje de cuánto... Y un 30% bajó. Pero quizás ganó en calidad, Warren, ¿no? Contempló, no sé, esa posibilidad. Después lo levanté. Lo levantó hasta... Lo levanté. Ahí está. Con esfuerzo personal. ¿Es un levante digital el que hizo? Sí. Ah, bueno, y de eso se trata. Es todo. Hoy estamos en un momento de era digital. Claro. Quien va a estar también viniendo a visitarnos es su pariente, Warren, le anticipo desde ya. Herbert Cucurulo, que ya prometió acercarse un día de estos a las instalaciones de Monóculo con empanadas y dejó a consideración nuestra lo que se puede consumir como bebestibles. Como corresponde, entendió el mensaje de Monóculo, que es venir a visitar y traer todo. Claro. Nosotros solo somos anfitriones y eso es más que suficiente. No nos arregla con unas empanadas tampoco. Las empanadas me gustan, las de longaniza y las de cebolla y queso. Bueno, y... No, perdón, de aceituna y queso. De aceituna, queso y longaniza. ¿Y beber? Gaseosas. Gaseosas. Sí. Bueno, está bien, le pasaré la comunicación pertinente. Bueno, él está escuchando, seguro. Obviamente está escuchando, a no ser porque... No, además yo tengo un arma letal. Donde él no se porte bien, va a tener problemas en su lugar de trabajo. No, está bombardeado por dos armas, pero eso después lo comentamos. Bueno, ya está al tanto, y ya acusó también de las... Una de su arma ya está creo que neutralizada. Le aplicó un sí, saludo, pero esto es a la interna. ¿Quién se va a enterar? No viene al caso. Otro gran problema que tenemos. ¿Qué pasa con la fotocopiadora? Tenemos un problema en la Facultad de Humanidades. Ay, sí, los loquitos. Los muy tu loco de la enseñanza. Eso que. Ay, van las letras y las cosas. ¿Cómo no vamos a tener problemas con esa gente? Hay que cerrarla, esa facultad. Ya tenemos problemas al tenerla abierta. Sí, ese es el primer problema. Pero el problema que tomó estado público esta semana, creo, o la anterior, es un problema, fíjese, que es fundamental y que además fue amenaza de suspender los cursos a nivel nacional por el centro fotocopiado de la Facultad de Humanidades. ¿Qué le pasó? Porque tienen una falla y no logran el acuerdo económico a ver quién se hace cargo de arreglar una fotocopiadora, y eso trae como consecuencia una amenaza de parar la enseñanza. Parar la enseñanza toda. Terciaria. Vamos a ver. Ah, de toda la FEU. todo eso, exactamente. Paren. Parece bárbaro. Total, ¿a quién le importa? Los docentes van a seguir cobrando sus sueldos, los funcionarios van también a seguir cobrando sus sueldos. Y los bananas que no van, pierden clases, pierden cosas. ¿Qué dejen así? Yo creo que en este tipo de problemáticas es que Uruguay nuevamente se posiciona a la vanguardia en materia de enseñanza. Nosotros siempre lo dijimos, Uruguay es el país más culto del mundo, pero sí, este tipo de cosas, cuando se reclama autogestión universitaria y surgen los problemas por un centro de fotocopiado en una facultad y de eso se pone en suspenso toda la enseñanza, habla muy bien de la autogestión. Ahora, también, ¿eh? Vamos a decir vamos a profundizar un poco en esto. Un centro fotocopiado que está dirigido por los estudiantes, ¿verdad? Por los estudiantes, exactamente. Bien. Y ellos no se quieren hacer cargo de una reparación de la fotocopiadora. Yo exactamente los pormenores exactos no los tengo. Pero no importa, con lo que me dijo, a donde yo voy bien. Usted sabe que sacar fotocopias de textos que tienen un copyright no está permitido. Eso mismo se lo hizo, esa pregunta se la hizo un colega. Desde aquí podemos saludar a la gente de Asuntos Pendientes, de CX14, el espectador Mauricio Almada, creo que fue, que les preguntó, ¿ustedes hacen fotocopias de textos? Y en ese momento el muchacho dice, no, son básicamente apuntes. ¿Qué dice los textos? ¿Cómo? ¿Qué dice Carlos? Que los dejan los docentes, las carpetas son armadas por los docentes para que los muchachos... No hay fotocopia de libros, ¿no? ¿Usted que fue a la Facultad de Humanidades? ¿Es posible que nosotros en la Facultad de Humanidades, si uno va con un libro, por ejemplo, Las Memorias de Monóculo, un éxito editorial... Que además está out of print. Exactamente. Porque se agotó varias veces. ¿Lo podrían fotocopiar? En teoría, pero ellos funcionan con carpetas de cada materia y las carpetas se arman por los docentes. Obvio que son libros, son artículos, son revistas. La culpa se la echan a los docentes. La culpa se la echan a los... Ya está todo dicho. El hecho es que no copian podemos libros. Decir más nada. No copian podemos decir. Libros. Si no copian ellos, si lo copia otro para que después los copien ellos. Sí. O sea que están al margen de la ley. Sin embargo, nosotros aquí en Monóculo, todo 100% legal. Todo, absolutamente. No sabemos lo que es la ilegalidad. Bueno, vamos a ver si se ponen un poco serios. Que hagan la huelga. Que hagan la huelga. No se pierde nada. Los docentes, los funcionarios y todo. Encantados. Porque van y no les rompen los quinotos. Van tranquilos, nadie les pregunta nada. No tienen que darle clase a nadie. No tienen que hacer nada. No tienen que tomar examen. No tienen que hacer nada. Ahí me viene a la memoria también, tiempo atrás, años atrás, vamos a hablar, cuando se pedía el 27% del presupuesto nacional para la enseñanza. Creo que era muy magro. Tendríamos que estar dando... El 50. El 50 o el 100. No el 100, porque los otros también. En la salud está... Pero fíjese... El plan de emergencia, hay que darle un importantísimo... Porcentaje. Pero un 50, sí. Un después 50. El resto se lo reparte entre la gilada. Y si no se lo dan... Huelga. A morir. Exactamente, porque además quienes determinan el presupuesto son justamente profesionales. Claro. O sea, que habla, todo tiene que ver con todo. Además, todo. Siempre esas huelgas se dan cuando vienen los periodos de diciembre. Es verdad, también. Siempre. Que es la mejor época para manifestar. Y se han dado en varios años seguidos y lo que es... Que es preocupante que el estudiante uruguayo no comprende el tema de que los únicos que se joden son ellos. Y adhieren. Y van a la huelga, y van a la huelga. Y mientras tanto nosotros hacen un pini. Exacto. Un saludo entonces y esperemos que esto se solucione, si no es por una vía normal. Yo espero que normal, se solucione por una huelga hasta enero. Por lo menos. Por lo menos, porque esto es inadmisible. Exactamente. Inadmisible. Es terrible. Esto hay que solucionarlo, o si no se soluciona, huelga. Se paraliza todo. Yo paralizaría primaria, no. Pero secundaria, secundaria tampoco. Yo privatizaría toda la universidad, inclusive las filiales del interior y todo, y la universidad privada, no. Esa debe seguir dando clases. Sí, que siga siendo privada. Siga dando clases. Vamos a un tema musical y luego continuamos. Nos quedan muchos temas. Esta falla técnica nos atrasó totalmente. Nos atrasó totalmente y yo no tengo nada que ver. Y yo me voy a la huelga con la fotocopiadora. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¿Quién da más? No sabemos, ¿hubo alguna oferta por el cuadro de Monóculo? Porque Fiasco mandó la iniciativa en la sala de chat y después nos ofertó. Bueno, tienen que ofertar, si no nos callamos, hacemos paro. No, o no mencionamos más el tema y ya está. No, yo me adhiero al paro. Bueno, yo si hacemos paro, hago paro, el paro clásico uruguayo es con ausencia del lugar laboral. No es el paro de quedarse. De brazos caídos. No, hay que irse. Y si hay una marcha, tampoco ir a la marcha. quedar militando en la casa. Militar en la casa o en otras actividades, yo qué sé, comprando en el supermercado, yendo a la playa. En un shopping, siempre me gusta a mí la militancia en el shopping. Es muy importante porque además hay mucha gente que va ahí que no está al tanto de las reivindicaciones y se hace ahí carne de lo que es la situación, ¿no? Pero bueno, si no sale lo del remate, ya veremos cómo hacer algún dinero. Algún pasito, ¿viste? Ya. Bueno. Hay feria mañana, ¿no? Tenemos feria mañana, sí. Y bueno, mire, la radio FM... Esa la podemos hacer el combo. Esto, y dos o tres porquerías que encuentre por ahí. Allá hay una heladera, la llevamos. Ya tenemos heladera también. Bueno. Warren, lo dice la gente. Yo sé que usted quiere no olvidarse un tema, pero creo que esto va a ser corto. No tenemos... Sí. No tenemos mucho para decir, pero bueno, ya está el primer candidato a presidente para las próximas elecciones en el Partido Colorado, autonominándose como candidato. Es el caso de Abdala. ¿Me quería decir algo de Facio, no? El soldado del Partido Colorado se postuló a presidente, y la ceremonia de esta postulación fue amenizada y conducida por Humberto de Vargas. Qué grande. ¿Y creo también que pasaron videos? No sabemos si pasaron videos. La crónica que hoy pude recoger, porque no recibimos la invitación en tiempo y forma, es bueno decirlo. Llegó atrasada. Solamente mencionaba el hecho de que había sido Humberto de Vargas. El eclipse total del corazón la tiene que haber pasado. No sé. Y Azúcar Moreno también. Pero vamos a escuchar un tema de Humberto de Vargas que digitalizó tiempo atrás Emiliano, y de esta forma le volvemos a agradecer por su tarea. Ustedes se merecen escuchar esto. ¿Dónde andar? ¿Qué debo proponerme cada día? Ser responsable un poco más formal. Dirán de mí que olvido los relojes para perder mi tiempo en divagar, y que debo aprender a ser paciente, pues llegan los que saben esperar. Dirán de mí no sé qué historias, defectos y virtudes por demás, ni tan ni tampoco haga mía. Qué buenísimo. Soy lo que soy, no inventes. ¿Esto fue antes o después de pegarle a Laura Dana? Antes, yo creo que esto es. Esto, tuve contacto con este material en el año 90 y poco. O sea que tiene que haber sido antes de castigar a Laura Dana. Qué temón, ¿eh? A él lo rescató después otra mujer, una buena mujer. Es verdad. Bueno, él también estuvo después con otra buena mujer que aún está en los medios, que es el caso de Verónica Lavalle, nuestra astróloga de cabecera. No, él no la mencionaba. Él hablaba de una buena mujer que lo había rescatado del alcoholismo y las drogas. Mire usted. O sea, pero bien, yo realmente ahí estaba muy contento, pero después parece que se complicó un poco. Me gusta la beta Alberto Cortesiana. Es verdad. Es muy bueno. Bueno. ¿Qué dice la gente en la sala de chat? ¿Disfruta del tema o están tan mudos? ¿Eh? Y yo creo que Abdala no fue tonto al ser presentado en sociedad electoral por Humberto de Vargas. El único que podría haber ocupado ese lugar es Isidro Cristian, que lamentablemente ya no. No, está así. Pero no está para ese tipo de tareas. Está, y sí, no sé si para ese tipo de tareas, pero le comento que está nuevamente en la radio, volvió en las madrugadas. Isidro Cristian, lo que rapidito, le digo, no está para ese tipo de tareas. No. Isidro Sácara es otro nivel. Isidro Cristian es el hombre que tiraba los nietitos para arriba. Doblo nada con tres plumas, sí. Exactamente. Este, es verdad, cómo me confundí. Pero bueno, son los dos fueron famosos. Yo tengo pocos Isidro conocidos, pero los dos son famosos. Esos dos son un punto alto. Es verdad, y el otro es Isidro Leguizamo, que es el hermano de Irineo. Exacto. Pero bueno, es otro tema. Tenemos palabras de... No, de Washington. Y no vale la pena. No vale la pena. Yo creo que todavía va a tener mucho para hablar. No, él además tiene varios puntos muy importantes, que es la defensa de la ley de protección al animal. Uh-huh. La de que la mujer le pueda poner el apellido a los hijos. Exacto. Y una de los homosexuales, que no me acuerdo cuál es. O sea, que tiene como tres ejes de gobierno... Que se garantizan un caudal de votos. Que te arrancan los árboles de los pisos. Ahora, ¿el soldado tiene la aprobación del generalato? No. ¿Ah, no. Se largó así por su cuenta? Se largó por su cuenta, así, desoyendo a... Bueno, desoyendo no, pero no tomando en cuenta la opinión del Partido Colorado. Yo creo que le va a ir muy bien, ¿eh? ¿Usted cómo lo ve? ¿Con cuántos senadores puede llevar a hablar? Lo que pasa es que para a mí el pollo mío dentro del Partido Colorado es Magurno. Ah, y también nos dice Carlos de Facio que, porque él le acostumbra visitar los sitios porno, que Abdala en su foro, que tenía un foro que después lo cerró porque la gente no le respondía en tiempo y forma, recomendaba el sexo anal. Ese es otro punto de lanza que... viene muy bien. Lamentablemente no podemos corroborarlo porque... No, creo que está todavía. Está, no escribe sin más. Actividad. Sí, sin actividad, él no escribe más. No, yo le digo, el candidato que yo tengo para el Partido Colorado sigue siendo Magurno. Es verdad, es un hombre fuerte. Creo que, si bien Abdala es una muchacha muy culta y muy... Refinada. Magurno tiene lo que es la calle, tiene lo que es el arrastre, tiene lo que es el hombre que se hizo de abajo. Recordemos que entró a la Asociación Española de Socorros Mutuos como cadete y terminó en una situación muy importante, tan es así que él define las elecciones. Claro. O sea, a la lista que él apoya, la lista gana. La lista 1. Ahí está. La que apoya a Magurno. Ahí está. Está en elecciones justamente ahora la mutualista. Así que esperemos cómo le va. Yo creo que va a ganar. Digo, no hay dudas. Espero que sí sea. Yo lo veo muy bien. Además está muy bien con Tabaré Vázquez porque es el jefe. Es verdad. En la española. Y creo que de ahí se puede armar una buena alianza. Sí, para Magurno, mí candidato... presidente, Tabaré intendente. No, yo estoy de acuerdo, nosotros estamos por la reelección. Bueno, pero... Yo creo que aumenta las posibilidades de voto, si se postula en una presidente y otra intendente. No, pero si hay un... Balotage. Tabaré Magurno. Ahí se le complica, le digo. Y realmente yo creo que si se da ese balotage... Gane quien gane, ganamos todos. Ganamos todos, porque después que quede el blancaje, que es un desastre. Exactamente. Yo creo que... Un humillado. El otro no sabe que tiene una tienda de ropa. Que haga ropa, que le sale muy bien. Yo no le digo que no. Pero no sirve para nada. Hablan. Y usted los escucha y no se le eriza ni una pandorga. Nada. En cambio hay que escuchar. Al Oscar. Hay que escuchar al Oscar. O escuchar a Tabaré, que es una eminencia, que le habla y le descubre cosas que usted nunca se hubiera imaginado que existen. Exactamente. Tenemos ahí un fragmento, tenemos grabado. Si usted quiere largar las oraciones de Tabaré, puede poner a buscar Tabaré. Le habíamos puesto, no sé quién fue que le puso a misa de Tabaré. No sé. Porque acá la máquina la maneja mucha pasa gente. Pasa que viene la limpiadora y le gusta. Nada que hacer y viene y se mete en la computadora. El otro día vine y estaba la limpiadora chateando. Mire usted, qué increíble. Increíble. Vamos a un tema musical y luego así abordamos lo que es la crónica roja. La crónica roja muy dura. Una situación muy dura. Que nos toca vivir en este país. Move over. villanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Buenas noches, amigos. Estamos aquí en los estudios, pero no por ello nos deja de arreciar lo que es la crónica roja y las situaciones de violencia, sobre todo sexual, que se están dando en Montevideo hoy por hoy. Tenemos dos casos. El primero, cercanías de La Teja y El Cerro. Un degenerado, amparado en un disfraz mal hecho de policía, inclusive policía con la letra S, se acercaba a niños que jugaban inocentes en las veredas de las barriadas populares de Montevideo y los invitaba a acompañarlos. Los niños inocentemente creían en el adulto y lo acompañaban. Este los llevaba a lugares exóticos y alejados de la población y allí cometía con ellos barbaridades, actos reñidos con la moral. Según nos informan desde el Instituto Nacional Forense, no hay violaciones registradas. Pero la opinión de los especialistas de la policía es que nosotros, sobre todo además, vimos el dibujo hablado y es un ser realmente repugnante. Puede su proceder ser cada vez más violento y llegar a la violación o más. Hay cientos y cientos de patrullas por toda la zona buscando a este salvaje y repugnante individuo. Ese es un caso, pero no queda todo ahí. El pacífico y tradicional barrio de Villa Dolores se vio antes de ayer transformado en una pesadilla. Su causante, un animal. Para muchos, pacífico y hacendoso. Los científicos lo llaman zarigüeya. Para el pueblo oriental, su nombre es comadreja. Este animal, que vivía confortablemente en el zoológico montevideano, huyó aprovechando el descuido de uno de sus cuidadores y se introdujo en un hogar donde había una perrita Chow Chow. El animal, nos estamos refiriendo a la zarigüeya, de sexo masculino, trató de aprovecharse de la perrita, lo cual fue impedido por la enérgica acción de su dueño, que lo echó, aunque no lo hirió, por ser ecologista. Todo parecía solucionado. Eran las 6 de la tarde. Y en un edificio situado detrás del zoológico reinaba la alegría. Los niños habían vuelto del colegio, del liceo. Las madres estaban preparando la cena y esperando a los padres o a quienes fuera. Pero había algo que no funcionaba y era la zarigüeya, que estaba esperando el momento para dar el golpe. Su insanía se había vuelto mayor con el rechazo. Y ahora su golpe iba a ser muy violento. En un descuido, una puerta abierta y la comadreja que entra. Sube por las escaleras, encuentra una puerta entreabierta y se tira a una pileta. Una pobre tortuga fue víctima de la insanía de este animal, el que hoy continúa prófugo. No sabemos si todavía en el barrio de Villa Dolores o en cualquiera de las otras barriadas lindantes. Le mostramos la foto. Si lo encuentran por la calle, llamen al zoológico. Ellos podrán solucionar el problema. Continuamos, amigos, en Monóculo, y dentro de nuestra campaña que empezáramos hace unos meses, luego de ver la obsecuencia de vida. La campaña de obsecuencia de vida, luego de ver que era un poco ninguneado el presidente, al igual que Monóculo, y para que no viviera lo mismo que nos toca vivir a nosotros. Claro, vamos a decir una cosa, a nosotros, en cierta forma, no nos eligió nadie. Es verdad. En cambio, al presidente lo elegimos todos los uruguayos. Exactamente. Y además es el presidente de todos los uruguayos, no solamente el presidente de la colcha de retrasos. Es verdad. Es todos los partidos. Quizás sea más presidente del resto que de la colcha de retrasos. Porque desde allí no dejan de tirarle misilazos en contra de su maravillosa actuación. Es verdad. Y bueno, él había propuesto, dentro de las grandes iniciativas que había propuesto para el 2007, una de ellas era justamente hacer un recorte en los gastos. Y lo mejor es siempre predicar. Pero no compró un avión. No tiene nada que ver. Eso fue antes. Fue antes del 2007. Claro, está bien, perfecto. Todo cierra. Lo claro. Mejor es predicar con el ejemplo, claro. Siempre lo dijimos. Y ahora, luego de transcurrida semana de turismo, se nos va para Chile. Cuando entonces sería Semana Santa. Para Tabaré Vázquez es Semana Santa. Es verdad. Es Semana Santa, exactamente. Luego de Semana Santa se nos va para Chile y se va invitado. Cuando para Chile me voy cruzando la cordillera, hay una mina que lo espera. Se podría decir así, eso sería llevarlo al terreno popular. Lo concreto es que se va para Chile y no gasta un peso en viáticos porque lo invita Michelle Bachelet. Es gasolero el Tabaré, ¿eh? Es gasolero. Lo que acá cabe detenerse un poco en... Claro, y si ¿cómo se dan estas cosas? Escúcheme, mire a Michelle Bachelet, rodeada de chilenos. ¿Qué puede hacer? La pobre mujer está desesperada. Y bien, cuando ve una eminencia, que además con un porte, y además nunca se le pone de espalda, jamás, dice, este potro me lo traigo para casa. Lo quiero tener todos los días. No lo va a poder tener todos los días. No, porque, pero un ratito sí, tiene una agenda muy apretada, pero claro, lo destacable es la ausencia de viáticos en nuestro... Eso es que sirva de ejemplo para todo el resto, porque el presidente, el más importante ciudadano de nuestro país, va sin viáticos, creo que ahora sí sería un abuso por parte de algún otro invitado que llevara, que dispusiera de rubros para viáticos. Pero mire, lo llevo al tema del deporte, parece que no tiene nada que ver, pero siga mi razonamiento. Cuando va a jugar la selección uruguaya a cualquier lado, es porque le invitan y le pagan. Es verdad. ¿Quieren algún político uruguayo? A ver cuánto hay. Y eso después lo decide el Parlamento y le deciden a fulano, bueno, mira, la verdad que no pagan nada, no te da ni para vivir, no vas. Pero yo qué sé, también hay políticos que tendrían ofertas millonarias, ¿no? Bueno, Mujica. Mujica hoy por hoy. Diría, hoy por hoy sería un capocómico de aquellos. Exacto. Creo que Hollywood lo está esperando. Y no solo, digo, no solo, ahí. Aunque más bien yo lo veo más cerca del cine mexicano y de Cantinflas. Más bien más, en esa escuela. Es otro, claro. Es más, no tiene el glamour que tiene Hollywood. No, glamour tiene Fernández Buidobro, por ejemplo. Hay tantos. Es una lista muy larga, sí, y sí. Lo único y las que... damas, las minas que hay en el Parlamento. Son impresionantes. Bueno, esta que ahora es ministra del Interior. ¿La Marina? Daisy. Un potrón de aquel, una potranca. Daisy está que se de parte. De pura sangre. Se parte de bueno. Es una cosa impresionante. Es y este y Marina también, Marina, con todos los dientes que tiene. Tiene de más. Sí, tiene tres o cuatro más, impresionante. No, y en el Parlamento muchísimo. Llama mucho la atención la... Rafael Michelini, ese lo veo para Hollywood, ¿eh? Ese es para Hollywood, pero un Hollywood de antes, un Hollywood de Casablanca. De blanco él y negro. Él es el que se quedaba mirando, así. Un Hollywood que se iban todos y quedaba mirando. Para ese tipo de papel podía andar. Pero la mina esta, la diputada blanca, Argimón, es la más... Hustler. Sí, sí. llamativa. Ahora, ojo que de la cintura para arriba. Ah, entonces no sé si. No sé si jaste. Pero hay muchas minas que están muy buenas. Inclusive fuera. Lo único que tengo. Está la, en el asunto de la mujer, que hay una cosa de la mujer, una secretaría de la mujer. Está esta que fue diputada, ¿cómo que se llama? Veramente. Divina, inteligente y bien hablada. Todo junto. Yo ya, lo único que la mina que hay acá es impresionante. Que me da un poco de miedo que sí. Si esta práctica así de llevar a los si van a hacer austeridad y queda muy feo rechazar una invitación, es que quedemos sin parlamento. Porque esto se hace público y Uruguay lo invitan. Ay, Uruguay tiene la sapiencia, todas partes del mundo, tener hojas de votación muy largas. Donde hay muchos suplentes que están ansiosos por lograr el puesto e impulsar sus propias leyes. Es verdad. Por cobrar. No les importa. No, es lo de menos. Pero sí impulsar muchos leyes. Muchos de ellos pierden plata en su gestión de políticos. Lo han dicho. No lo dudo. Y yo no voy a descreer en lo que dicen. Pierden plata es que son unos patriotas de la gran patria. Porque realmente perder plata... No es para hoy cualquiera. Por hoy no es para cualquiera. Primero hay que tenerla. Porque si uno no puede perder lo que no tiene. Exacto. Es algo que no corremos ningún riesgo. Claro, nosotros no tenemos sentido. Ese problema. Pero la verdad que... No sé, yo lo que espero es que sigan las invitaciones con el cachet ya pago. O sea, exacto. Si yo quiero traer a un artista, le tengo que asegurar tales cosas y las comodidades que él pida. Lo que a mí me parece es que el regalo que le trae Tabaré para María Auxiliadora son unos cuernos de alce chileno. Uh-huh. Es muy lindo, luce muy bien. Muy lindo, luce muy bien arriba de la estufa leña en la casa. O los puede llevar puestos, eso no sé. No sé, vamos a dejarlo así. Teníamos en la sala de chat, justamente hablábamos hace minutos, no sabemos si estuvo presente en el momento que mencionábamos el hecho de que nos visitara Herbert Cucurulo aquí a los estudios. Uh-huh. ¿Sigue estando en la sala de chat? Bueno, está en la sala de chat, o sea que yo creo que el ingresar en la sala de chat es lo que confirma la invitación y la disposición a todos los típicos, los viáticos, serían un los viáticos que requiere Monóculo. Nosotros somos cuatro. ¿A usted, Facio, de qué sabor le gustan las empanadas? De cuatro quesos. ¿Cuatro quesos? También y... localiza el queso, que es el jamón, todo lo que sea. Bien, Peggy. Salami. Salamín. Salami y membrillo. Salami y membrillo. Ese, Warren, ese, usted es quería... Para postre una de salame y membrillo, quiero. Exacto. Pero básicamente queso y cebolla y la de longaniza y queso. Exacto. Igual queso quiero... y aceituna. Queso y aceituna. Siempre lo confunden acá. Yo siempre, pero además cuando voy a poner en la sartén para saltar la cebolla, pongo aceituna. ¿Qué hijo está en eso? Es una cosa increíble. Cuando voy a picar con el kiwi, también una aceituna. Agarro una cebolla y me como una cebolla. Después no me bancan por todo el día. Y bueno, yo quiero una de panceta con panceta. Dietética. Pero además total. Sí, sí. Panceta con panceta. O sea que, bueno, ya está dada la lista de solicitudes de las empanadas para Jero el Cucurulo. Y bueno, lo acompañábamos con graciosa, como dijimos hace minutos. La trae él también, la graciosa, ¿no? Eso. No abra ningún compás de duda. Hay una, la Pepsi no me gusta. Es muy dulce, ¿no? Yo le siento gusto a Coca-Cola vencida. Ah, más gusto a Remedio. A Remedio, sí. Vamos a escuchar... Bueno, nos pasamos de hora. Mire usted, qué interesante. Sí, y además yo ahora voy a desagraviar a McDonald's. Me voy a ir a comer a McDonald's. Sí, es una medida, que es una medida de protesta contra Burger King. No, es una medida para hacerles saber que no todos los uruguayos somos como los energúmenos que rompieron los vidrios. Exactamente, limpiar un poco la imagen. O sea, uno que es una persona que es conocida en los medios hace mucho bien. Va y dice, mirá que mira. ¿A usted dónde le tocó el día de la hamburguesa feliz? ¿En cuál McDonald's? No, yo estoy eximido por razones médicas. No podía. Sí. Ah, bueno. No, pensé que le había tocado a algún loca. No. Bueno. Amigos, está, nada más, se acabó. Gracias por estar, gracias Carlos de Facio por luchar contra la tecnología y perder. Y perder, pero otra vez podrá ganar. Exactamente, gracias Peggy Sánchez por, como siempre, hacerle la contención emocional a todos los oyentes que cuando se provoca algún corte en la transmisión se ven desesperados, superados, claro, por la situación y no saben qué hacer. Y bueno, el resto de la gente nos encontramos el próximo domingo, ¿le parece? Nos encontramos el próximo domingo de Pascua, además. Con el huevito. Atención, no se lo pierdan. Y recuerden, pueden visitar, como siempre, monóculo.com, recomendarlo a sus amigos. Y música, pueden llegar a estar escuchando las 24 horas del día si la tecnología nos ayuda. A veces sí, a veces no. Hasta el domingo que viene. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.